Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. Un programa de nada que se trata de todo. Los Iracunda del Pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su Noticiero Podcast. Quienes habla, Steve Bocaranda, certificado de locutor número 15640, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines, aquí del estado de Florida, en los Estados Unidos de América. Mis amigos, vamos a comenzar desde ya dándoles buenas noticias. Noticias impactantes. Bueno, le voy a hablar acerca de unas paredes, escúcheme esto, unas paredes hechas de un material el cual usted puede modificar lo que usted quiera ver. Si usted quiere ver, por ejemplo, un paisaje de campestre, entonces lo activa, obviamente con un sistema computarizado, y va a poder usted ver este lindo paisaje. Le voy a platicar de eso, muchas cosas interesantes del día de hoy. Por supuesto, el iPhone. Compré el iPhone, ya tengo el iPhone, ya lo activé y todo. Le voy a explicar las cosas buenas que tiene y las cosas malas para mi concepto. También le voy a hablar el día de hoy de las cosas nuevas que tiene Apple, por supuesto. Un hombre maquero, un hombre que le gusta tanto lo que es Mac. No podía dejar de pasar por alto el nuevo iMac. Por supuesto que muchas de las personas que ya me han escrito me han dicho: mira, pero a mí no me gusta el color negro, a mí tampoco. Siempre se ha caracterizado el Mac por tener todos sus sistemas blancos y algunos iPod que es negro, pero la mayoría de la gente que compra iPod negro no son maqueros. Ellos son realmente del PC, del mundo del Microsoft, pero como no hay un iPod dentro de su mundo, entonces pasan para este lado y usted va a ver con un iPod negro. Usted lo puede ver. Y quizá usted diga: ay, pero yo soy maquero y yo tengo un iPod negro. Bueno, siempre hay la excepción a la regla. Estuve conversando con la gente de Mac, unos americanos, los cuales son amigos, y tratando de sacar la información para dársela a ustedes. Pero como ellos saben que yo hago este podcast, se cuidan de darme información. Entonces, tuve que sacárselo de muy buena manera. La cuestión es: ¿cree usted que viene un Mac Pro de 1 TB Edge? O sea, cada disco sea de 1 TB. ¿Será? Bueno, les voy a platicar acerca de eso y les voy a tener unos chismes muy importantes. Son chismes, porque obviamente no tenemos nada claro, pero son chismes espectaculares que usted va a escuchar el día de hoy. ¿Quiere recibir gratis un iPhone? Te voy a decir, ¿qué locura? Ay, ya le voy a platicar. Esto es sumamente secreto. Viene de la gente de Apple, la gente que está dentro de allí, de la propia compañía. Bueno, tengo información acerca, eso que están escuchando allí, que esa información, ese ruido que se mete, el antiguo teléfono no lo hacía, pero el iPhone se mete dentro de mi sistema. Eso es tan negativo para todos los que trabajamos en televisión o en la radio, porque parece que tiene mucha fuerza y se te mete la señal. Bueno, les decía de que cosas nuevas e interesantes van a pasar muy pronto en Apple. Se los voy a decir. Y también les voy a platicar acerca de una batería cuyo líquido, cuya sustancia es nada menos que... Lo va a escuchar el día de hoy. Mis amigos, abróchense los cinturones, porque aquí comienza Noticiero Podcast. Así es, mis amigos, dándole la bienvenida nuevamente a todas las personas que nos escuchan a través de su iTunes, a través de su Pod Sonoro, a través de Hispanocast. Saludos a todas las personas que nos escuchan de la bella España. ¡Ole! Pues hombre, cameo, como coño. Bienvenidos, pues hombre, a todos ustedes, a la madre patria. Y por supuesto, a la gente con... Pues, oiga, esa gente bonita, oiga usted. ¿Qué pasó, mi gente bonita de Colombia? Bienvenidos sean ustedes, pues, mucho cariño y con mucho respeto. Y por supuesto, la gente que nos escuchan, toda esa gente. Oye, ¿qué pasó con Sote? Estoy escuchándote, tu podcast está muy bueno, caballero. Cosa más grande, cosa más grande. Y las personas que nos escuchan, por supuesto, de la bella. Vos sabéis que nosotros los maracuchos somos los número uno de Venezuela. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por ser fieles oyentes. Colocarles las 5 estrellitas allí en iTunes. Y por supuesto, regar la voz que existe su podcast. Estamos muy contentos. Uno, porque esperábamos que tuviera algunos problemas el iPhone, pero no fue así. O sea, los problemas son muy leves. Hoy les voy a platicar acerca de lo que me ha pasado actualmente con mi iPhone y muchas cosas más. Así que, a sentarse cómodo, a subirle volumen a su iPod o a su computadora, porque aquí comienza Noticieros Podcast. Muy bien, mis amigos, vamos a comenzar entonces, ahora sí, formalmente, platicándoles de esta casa, una casa espectacular. ¿Se imagina usted tener paredes totalmente y techos los cuales usted puede modificar y cambiar y hacer lo que le da la gana, colocándole usted, si prefiere, un party, o sea, una fiesta totalmente donde la gente esté brincando y saltando y el techo sea entonces, se convierta en negro con las famosas estrellitas o luces espectaculares de estas de discoteca? O si usted prefiere entonces una parte más espiritual, le da usted un botón y entonces está dentro de una iglesia, el cual tiene hasta inclusive los techos y toda la atmósfera actualizada, igual como si estuviera en una iglesia. O usted quiere estar en el mar, entonces le programa la computadora y estaría usted en South Beach, o estaría usted en la mejor playa ahí de República Dominicana, o estaría en Morrocoy, lo que usted quiera. Obviamente tiene que estar dentro del software y vas a estar en el lugar que te da la gana, con un sol espectacular como el que tú siempre has querido tener. Bueno, todo esto usted lo puede lograr con esta casa. Es una casa en la cual está hecha de un material que es como agua, como un sistema de agua, pero que puede ser reflejar, puede reflejar imágenes. Eso ya está disponible. O sea que si usted tiene unos cuantos millones, usted puede ser, hacerse acreedor de este cuarto, estas paredes, lo cual usted lo va a colocar en su casa. Si usted tiene muchos millones, usted lo pone en toda la casa. Pero si no, lo pone solamente en su cuarto, ahí se acuesta, se asienta. Voy a estar ahora discotequeando en la mejor discoteca de New York. Y lo coloca y comienza a brincar y a saltar. ¡Ah! ¡Rico! ¿Por qué? Porque usted está viviendo de esta ilusión. Pero la pregunta es para los psicólogos: ¿será esto posible? ¿Que esto va a ser o ayudar a las personas? Imagínate tú vivir todo en una falsa realidad. Ah, ¿te imaginas que quieres estar entonces un día metido en un rollo ahí policíaco? Entonces le programas la computadora y ves todas las escenas y todo lo que está pasando, como si fuese estar tú dentro de una película. Así sería la cosa, ¿no? Bueno, espectacular esta información que le estamos dando, y usted puede hacerse dueño de esto ya únicamente con 3 millones y medio por metro. O sea, 3 millones por metro. Si usted quiere tener 4 o 5 metros de altura, por 5 son 10. Bueno, ya usted multiplique, le va a salir un poquito caro, pero por ahora será así. Después puede ser que en un momento no muy lejano podamos tener entonces por 100 mil, 200 mil dólares ya tu cuarto con todas estas características, para que así puedas disfrutar, estar en Roma, estar en cualquier parte del mundo, en Marruecos, donde usted quiera estar, solamente tecleando allí un botoncito. ¿Eh? ¡Qué rico! Bueno, éxito rotundo. ¿Será o no será iPhone? Bueno, esto es lo que se dice, ¿sí? Definitivamente éxito profundo, profundo y rotundo. Porque iPhone ha logrado llenar las expectativas de todos los que queremos y amamos la tecnología. Muchas cosas buenas, unas no tan buenas, como por ejemplo que se mete dentro de la grabación el sonido del equipo. Esa es una cosa negativa. Otra de las cosas es que no puedes ver todos los materiales que vengan así en Japan, no lo vas a poder ver, ni tampoco videos que no sean de YouTube. Ojo, yo tengo más de 24 videos y no puedo ver los 24, solamente puedo ver el último, que el trabajo que le hice a Juan José Mesa. Por cierto, saludos a Juan José Mesa. Oye, quiero aprovechar, darle comercial. Mire, usted quiere ver un video diferente, de repente a usted le puede gustar, otros no, tú sabes cómo es todo, ¿no? Bueno, la cosa es que pude producir este video de Juan José Mesa. Usted puede conocerlo ahí a través de juanjosemesa.com. Ese es el señor artista, hijo de Lisandro Mesa. ¿Se acuerda de Lisandro Mesa, el hijo de Tuta? No se acuerda la canción del hijo de Tuta. Le voy a poner un pedacito, escuchen esto. El hijo de Tuta es gerente de la factoría donde laboro yo. Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó. Hombre, esta vida tan perra de esta gorda, liando la voy a acabar. Ya no aguanto este tarado del patrón, más tiki no puedo tragar. ¡Qué carro bonito! ¡Tiene el hijo de Tuta! ¡Qué mujer bonita! ¡Tiene el hijo de Tuta! ¡Qué calza bonita! ¡Tiene el hijo de Tuta! ¡Qué ropa bonita! ¡Tiene el hijo de Tuta! Ese es Lisandro Mesa, el hijo de Tuta. Sí, señor. Bien conocido este señor, Lisandro Mesa. Alguien que ya es una leyenda en la música de la cumbia, la música colombiana. Bueno, la cosa es que como esas cosas que suelen pasar, esas cosas de Dios, pude conocer a Juan José Mesa. Y bueno, tuve la oportunidad de escuchar su material buenísimo y me contrató para que le hiciera su videoclip. Ya usted lo puede ver en YouTube, lo puede ver también en Ringo, lo puede ver en Weber, lo puede ver en Live Video. Ya está disponible para que usted lo pueda ver, pueda conocer un poco más de Juan José Mesa. Usted puede ir directamente a su página juanjosemesa.com y va a poder ver fotos, va a escuchar algunos otros temas y muchas cosas más. Le recomiendo entonces que usted vea el videoclip. ¿No lo ha escuchado? Escúchenlo un pedacito para que vean quién es Juan José Mesa. Ayer te vi con tu mini negra caminando y te dije que te muchacha, yo vengo manejando. Hoy tu padre y tu mamá no saben qué hacer contigo, si supieran que tú sales con toditos los vecinos. Vive mostrando las piernas, el hilito y el ombligo, al poro del avispero. Esa chica cuando pasa, con su viejito abrazado y besándose en la plaza. Dígalo usted también, yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. Ahora se metió modelo y anda el club mostrando. Me la quiero confesar, un día de estos parrandeando. Hay todo lo que se pone, a ella se le ve bonito, pero mal los pantalones porque se le marca. Ayer la vi, usted puede escucharlo totalmente comprando el CD donde en iTunes, o también lo puede ir a comprar directamente en la página de juanjosemesa.com. Qué rico día estamos viendo a través de la ventana. Pues un día espectacular. Se supone que ayer teníamos huracán, aparentemente. Pasó por otro lado, pero bueno, quedó el ambiente muy rico, muy sabroso. Ya salieron los americanos allí, la gente linda de Colombia y de Venezuela por ahí bañándose. Sabroso, se ve espectacular. Un ambiente rico que hacía falta nada más la canción de Juan José Mesa, tropical allí, para que pueda uno decir está perfecto, ¿eh? Qué rico. Bueno, mis amigos, quiero desde ya recomendarles de verdad con todo el corazón a este artista Juan José Mesa, no solamente porque me contrató, parte se debe por ello, hay que ser sincero, pero también es porque el hombre sabe hacer las cosas. Una canción muy gustosa, está esta, tal sabroso, está otro que me gusta muchísimo y que usted seguramente al escucharlo va a estar de acuerdo conmigo, que el tema son muy buenos, bien sabrosos para bailarlo, para disfrutarlo, para pasarla bien en familia, para que usted pueda escucharla en el carro, para que pueda disfrutar de la vida, porque Juan José Mesa es un cristiano el cual lo hace con mucho cariño. Aunque sus canciones son del mundo, son de normales, regulares, estilo Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez y otros cuantos que son cristianos, pero que cantan, pues que hacen las canciones normales como del mundo. ¿Verdad que a usted le gustaría tener un iPhone? Precioso, hermoso, ahí con usted. Bueno, la cosa es que usted dirá, pero es que yo no tengo $599 para comprar un iPhone. Pero fíjese bien, tremenda noticia. Todos nosotros los que nos podemos infiltrar en Apple, pudimos darnos cuenta de que ya pronto va a venir un teléfono un poquito más delgado, más larguito que el Nano, o sea, como si el iPod Nano, pero un poquito más largo, donde es una especie de iPhone más pequeño. Eso va a ser para usted totalmente gratis. Usted dirá, ¿gratis? Sí, gratis. Únicamente tiene que irlo a buscar. Pero claro, ¿cuál es el secreto de todo esto? Porque nada es gratis en América. Es que te lo dan siempre y cuando tú firmes con AT&T 3 años. Firmas con 3 años o 2 años. Realmente hasta ahí no llega la información. Pero si tú firmas con ellos, tú obtienes entonces el teléfono totalmente gratis. Eso es inmediatamente que usted firme, inmediatamente se lo dan. Qué bueno, ¿eh? La cosa es que aparentemente este no tiene tantas funciones como el iPhone que cuesta $599, porque ellos no van a canibalizar el mercado, porque no se van a lanzar ellos mismos. Entonces usted tiene esta información fresquita. Va a salir esto, un iPhone para usted totalmente gratis, siempre y cuando usted viva aquí, obviamente aquí en los Estados Unidos de América. Y hablando de estas informaciones fresquecitas, esas informaciones que vienen de Apple, usted puede comprar desde ya, obviamente como usted sabe, el Mac Pro, que es una computadora igualita a la G5, solamente que tiene este procesador Intel, que ahora usted puede comprar hasta 8-Core. Usted dirá, ¿qué es 8-Core? Bueno, es un sistema para poder elaborar más rápido todos los elementos de video, pero que 8-Core es para ya haciendo cine y cosas sumamente costosas, porque con 8-Core es como que usted tuviese un Ferrari y lo va a utilizar en calles muy angostas. No necesitas, si tú vas a ir a trabajar y tu trabajo está a 2 cuadras, 3 cuadras de tu casa, tú no necesitas el 8-Core. Entonces, bueno, una de las cosas que le quería mencionar es que usted ya sabe acerca de iMac, que el nuevo iMac está saliendo disponible. Usted lo puede comprar en cualquiera de las Apple Store aquí en los Estados Unidos, inclusive puede verlo ahí a través de iPod.com o iPod.com, y puede ver que es una figura totalmente nueva, con una carátula al frente negra y en la parte de atrás totalmente negra. Bueno, la cosa es que pronto usted verá, y esto es fresquecito, muy nuevecito, un Mac Pro. Usted que le gusta las computadoras profesionales grandes, porque trabaja en video, trabaja en 3D y necesita algo realmente pesado, una computadora de $15,000, entonces está la Mac Pro, que viene de $2,500. Cuando le metes todos los procesadores de la Core, el RAM y toda la cuestión, se te sube a $15,000. Muy bien, es como 14,000 y piquito, ¿no? Con tax y todo, y envío, creo que el envío está gratis, pero bueno, vamos a hablar de los taxes, te va en 500 ideles y cachito, ¿no? Bueno, la cuestión es que usted dirá, bueno, ¿y qué tal si invierto y de repente me va a salir algo más nuevo? Eso aparentemente va a suceder. Sí, señor, esta información es fresquecita, tuve la oportunidad de hablar ahí con la gente de Apple. Me dicen que eso es un secreto. Escúchame bien. Resulta que va a venir muy pronto una Mac Pro donde... que no escucha la gente de Apple. Viene 1 tera cada disco, 1 tera. Y puedes tú comprarlo con un upgrade de 2 tera cada disco. ¿Escuchaste eso? 2 tera cada disco. Te puede tener la capacidad para meterle 4 discos de 2 teras cada uno. Dime tú, vas a tener 8 terabytes para que puedas grabar todo lo que te dé la gana. Obviamente siempre Mac nos sorprende cuando se le escapa la información a ellos, y ellos se dan cuenta. Entonces ellos tratan de cambiar ciertas cosas, pero siempre damos en el blanco. Usted ha escuchado los anteriores podcasts y siempre hemos dado en el blanco. Entonces, otro dedo que no lo vamos a quitar del renglón, porque pronto va a ver usted una Mac Pro con 2 TB o 1 TB de capacidad de hard drive para que usted pueda hacer todo lo que usted necesita en su Mac Pro de Apple. Bueno, recordando algo de ahí de Venevisión con aquellos años, imagínense, cuando estaba yo, qué sé yo, 15, no mentira, menos, unos 8 años, 6 años, imagínense. Aquí hace ratito, hace poquito. Bueno, y cuando yo tenía esa edad, me recuerdo en Venevisión, salía en la mañana ese locutor solemne de Venevisión que decía: hoy domingo acude a tu iglesia, solo Dios satisface. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, esas son las cosas, las anécdotas que uno recuerda cuando... Porque de repente estás conversando o hablando y sale una palabra y dice: ah, espérate, me recordé de esto hace mucho tiempo. Solo Dios satisface. ¿Ah? Y entonces, casualmente, hoy este podcast lo estoy haciendo un domingo y vine a colección la palabra esta: hoy domingo acude a tu iglesia, solo Dios satisface. Y continuando con esto de tecnología, ¿sabía usted que un juego de Nintendo DS permite al usuario dibujar su propio protagonista? O sea, hacerlo como le dé la gana. Bueno, saldrá ahora muy pronto, a partir prácticamente de una semana, va a salir exclusivo para Nintendo DS esta versión donde tú vas a poder dibujar tu protagonista, ponerlo como te dé la gana, colocarle lo que tú deseas, una cachucha o algo allí para los amantes del juego. Y déjeme decir, usted dirá: pero bueno, pero eso es solamente para los niños. No, hay mucha gente de 25, 26, 27, 30, 40, 50 años haciendo este tipo de dibujitos de juegos, los cuales tú puedes hacer tu vida virtual, hacer lo que te dé la gana. Bueno, otra cosa también, después de tantas propuestas y tantos arreglos y aquí y allá, por fin dice Skype, la gente de Skype, como dirían la gente de España, Skype ya por resuelto los problemas de conexión. Según, a pesar de todo, el proveedor de servicio de tecnología no puede ofrecer aún un servicio completo. Skype ha asegurado que ha solucionado los problemas de conexión que arrastra desde el pasado jueves, aunque reconoció que algunas aplicaciones pueden tardar horas en volver a la normalidad. Nos complace anunciar que la situación sigue mejorando. Los problemas de conexión han sido resueltos. Pero usted que está utilizando Skype, ¿esto será cierto? ¿Tiene usted algún tipo de problema el cual puede decir: yo como que no estoy muy satisfecho de lo que está pasando con Skype? Oye, cuando estamos hablando de las cosas controversiales, esto es una de ellas. ¿Se imagina colocar el nombre de su compañía y en vez de que salga su compañía sale otra a la competencia? Ejemplo, si usted tiene una ferretería y su ferretería se llama Pérez Pérez, entonces colocas Pérez Pérez y te sale la compañía de tu competencia llamada Juan Juan a la derecha de Google diciendo: bueno, yo te doy mejores precios, el cual puedes venir. Eso está pasando con American Airlines, que el cual usted cuando coloca la palabra clave American Airlines, entonces le sale la competencia dando los mejores precios, según esto es lo que está pasando. Bueno, la aerolínea estadounidense American Airlines demandó al buscador Google por vender términos relacionados con su nombre y logotipo a otros anunciantes en Internet. La línea aérea estima que el buscador vendió sin permiso a terceros el derecho de usar su marca o términos que confunden a la gente que está buscando los enlaces, entre comillas, patrocinados. Como usted bien sabe, los patrocinantes pagan a Google para poder aparecer en la parte derecha del buscador, y esto es lo que American Airlines está demandando. ¿Pero qué piensa usted? ¿Cree que American Airlines tiene derecho a demandar a Google? Porque en sí está Google haciendo lo que puede dentro del margen legal, aparentemente. Pero ahora, si no puedes colocar ninguna palabra clave, eso sería como que usted o nosotros, los que trabajamos en los podcasts o trabajamos en la radio, en la televisión, no podamos anunciar o hablar acerca de otra marca. Sé que en Venezuela, por ejemplo, usted no puede anunciar, si usted es de la Pepsi Cola, no puede hablar de la Coca-Cola, ni mal ni bien. La competencia no se puede, pero en Estados Unidos usted puede hacerlo. Usted está aquí en los Estados Unidos, puede decir: tomen Coca-Cola y bota la Pepsi Cola. ¿Me entiendes? Por ejemplo, eso se puede hacer. Y es una competencia aparentemente legal. Bueno, aquí en American Airlines considera de que están ellos siendo perjudicados y están demandando por una muy buena cantidad a Google. ¿Y usted piensa que se debe hacer esto? Bueno, y en recomendación de podcast tengo por ahí algo loco, algo totalmente desequilibrado, como diría una de las CIT, de la gente de Magellan, que tuve la oportunidad de entrevistar, dirá, tienen problemas, o sea, trastornos mentales, ¿sabe? Bueno, hay un podcast que es así, medio bipolar, el hombre que lo lleva, y te dices, bueno, este hombre tiene problemas, pero bueno, es que es diferente, y se lo estoy trayendo a ustedes porque de verdad que te hace pasar algo agradable. Recuerden de que la mayoría de los bipolares, o sea, las personas que han tenido o tienen problemas mentales, trastorno mental bipolar, como Jim Carrey, como Robin Williams, como una cantidad de gente, son los que mayor éxito tienen en la televisión y en el cine. Entonces, este hombre, que domina muy bien la parte de la televisión, y yo le digo que felicidades y pa'lante, aunque yo te esté diciendo que puedes tener un problema bipolar, yo estoy requete seguro que sí, puede ser que inclusive yo digo a veces, no, yo no tengo problemas bipolar, pero a veces hasta lo dudo, porque no se escapa la gente que tenga mucho talento, y no quiero decir que tengo excelente talento, entonces gracias a que yo no me considero que tengo tanto talento, entonces significa que yo me respiro que no tengo esos problemas. Pero cuando tú ves que haces cosas extrañas, diferentes, como que tú te inspiras y tienes una cuestión, algo, entonces tú tienes que ver si tienes o no tienes el problema. Sin embargo, la mayoría de los que tienen el problema, como usted escuchó en el podcast, no lo saben, sino los demás dicen, tú sí lo tienes. Eso es lo que te van a señalar. Bueno, este hombre, para mí, tiene este problema, está loqueando y tripeando, pero es un podcast bueno. Le aconsejo, si él llega algún día a escuchar este podcast, no hables tan rápido, compadre. No hables tan rápido. Ese es uno de los problemas que tú pienso que tienes, que hablas tan rápido que, Dios mío, que yo que soy venezolano tengo que pararlo para respirar, porque ese hombre, ok, le das de nuevo y para adelante. Pienso que lo debes llevar más pausado, lo estás haciendo muy bien, no desmayes. Me gusta la edición exagerada, cortante, ese es muy bueno, es un estilo de Hollywood y me gusta, o sea, no está nada mal. Se llama Sánchez Presenta. En primer lugar, quería darles las gracias a todos por la cantidad de comentarios que recibí en mi post anterior. Espero sus comentarios por seguir motivándome a hacer este tipo de cosas, o por lo menos desmotivándome, pero el punto es por estar ahí, ¿no? Por dar alguna fe de que vieron mi estupidez y hasta cierto punto pues que la disfrutaron. Pasando a otra cosa, feliz Día de la Risa. Feliz Día de la Risa. Hoy, 6 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Risa. Si no me creen, investiguen. Y hay muchas cosas, muchos temas que se están tratando en este contexto sociopolítico cultural venezolano, especialmente en el caraqueño, para hablar o dejar de hablar del Día de la Risa aquí en Venezuela. Pero hay gente por ahí que está peleando o que está protestando de una manera u otra por la libertad de expresión. Francamente, a mí no me gusta hablar de política. Yo no soy de ese tipo de personas. No detesto hablar de política. Pero ¿saben de qué me gusta hablar y qué es realmente algún tema que da risa? Las películas de monstruos. Eso sí es un tema del cual me gusta hablar. Me encantan las películas de terror. Toda la serie de películas de zombies que salieron a partir del año de 1968, cuando un director llamado George Romero creó aquella pieza magistral del cine basura que se llama La Noche de los Muertos Vivientes. Hoy en día tú la ves y eso da risa, pero en aquel entonces daba miedo. La gente quedó impactada por lo que era la forma de moverse de los muertos vivientes y trataban de comerte el cerebro. Yo he tratado de ver por qué demonios eso en aquel entonces dio tanto miedo, ¿no? Cuando hoy en día lo que da risa. Hay varias cosas sobre los zombies que vale la pena enumerar. En primer lugar, un zombie no se da cuenta de que es zombie. Ellos forman una especie de masa que están o bien concentrados en un sitio, haciendo absolutamente nada, o bien en una marcha, o sea, caminando, porque los zombies siempre están caminando y están caminando así todos lentos, sin saber ni siquiera por qué demonios están caminando. Son presa de una especie de conciencia colectiva, de la cual ellos mismos no tienen conciencia. Y eso es lo interesantísimo. Pero ¿saben qué sí me asusta de los zombies? ¿Qué es lo que no me da risa de ellos? Lo que sí realmente me da miedo. Que los zombies tienen una capacidad brutal, increíble, para darse cuenta de quién no es zombie. O sea, mientras tú estés metido en tu casa sin hacer absolutamente nada o sin meterte con ellos, los puedes ver a través de la ventana y te cagas y ya, y los ves pasar y punto. Pero basta que tú salgas y te metas en una horda de zombies y ellos se van a dar cuenta si tú no eres un zombie como ellos. Y van a tratar de acercarte y de chuparte el cerebro así. cerebro. Y eso es lo que da miedo. Usted puede escuchar este podcast, lo puede conseguir a través de diferentes buscadores. Se llama Sánchez Presenta. Él habla de todo un poco. He tenido la oportunidad de escucharlo en dos oportunidades. Primero, me encanta porque es videocast. Ustedes bien saben que fui el primero, la gloria para Dios, el primero que sacó el videocast conjuntamente con Jay-Z o Juan Carlos Cano, Jay-Z Cano, y tuvimos la oportunidad de sacar el primero videocast en español, obviamente en inglés salieron los americanos, pero bueno, y me encanta esta onda porque el videocast está abandonado. Ahorita, si te pones a ver los videocast, serían, no sé, en español muy pocos, no creo que lleguen a 10 a 15, no creo que lleguen a 15 a nivel mundial, es absolutamente loco, ¿no? Pero eso es que no es ninguna gloria decir, ah, yo fui el primero en videocast, si todavía los que salieron después de mí ya no existen, o sea, ¿cuánto? Con 10 que ya no están, incluyéndome, que poco hago videocast, sí lo hago, pero muy poco, no es lo normal. Y ojalá que este hombre, que tiene todas las de ganar, lo único que, vuelvo y repito, habla muy rápido, y uno tiene que decirle como que ya cállate, que me desesperas, y él va a decir, es que no me tienes paciencia. Pero bueno, entonces escúchelo, Sánchez Presenta. Él creo que está en Caracas, Venezuela, y usted puede conseguirlo en diferentes buscadores. Vaya hoy esto, vaya a PodSonoro, vaya usted a los a Yahoo, a varios de los que usted puede conseguirlo, para que escuche Sánchez Presenta. Mire qué interesante, ¿sabía usted que los americanos, los investigadores estadounidenses, han desarrollado una nueva batería que se puede cargar a partir de la sangre, orina o sudor humano? Esta pila parece un simple papel negro y es muy maleable, ya que es extremadamente delgada, liviana y flexible. Esto se debe a que el compuesto es del 90% de celulosa y el 10% de nanotubos, que actúan como electrodos y permiten conducir la corriente. Al utilizar electrolito con líquidos ionizados, la batería puede funcionar normalmente en un rango de temperaturas extremas que van desde los 37.8 a los 148.9 grados. Esta pila es, ante todo, un trozo de papel ordinario cuya estructura molecular fue reorganizada muy juiciosamente, dijo Robert Lihar, uno de los creadores de esta batería. La pila puede ser enrollada, plegada, retorcida o cortada en varios fragmentos sin perder sus propiedades y capacidades técnicas. Además, se puede apilar las baterías para incrementar su capacidad. Bueno, la cosa es que ahora los alemanes, viendo que ya existe esta pila, le pusieron sangre. Trabajan con sangre, la pila. Bueno, entonces, la cuestión es que aparentemente la sangre le da más fuerza a este tipo de batería. ¡Cuidado! Usted no se vaya a perder por ahí y le vayan a sacar la sangre para hacer esto un negocio. Eso está medio peligroso. Vamos a ver qué va a pasar con esta batería que se alimenta de sangre. Vamos a poner la batería vampiro. Bueno, ya voy a hablar acerca de iPhone. Sí, mi experiencia en iPhone. Lo que me ha pasado, las cosas buenas y lo que tradicionalmente la gente decía que estaba malo y todo lo demás. Bueno, recibí iPhone, lo abrí, lo activé, me di cuenta de que no, que todo el mundo no, tú puedes desbloquearlo totalmente y así puedes activarlo con cualquier compañía. Obviamente la gente que vive aquí en Florida sabe de que qué rico para nosotros es tener Metro PCS, el cual por solamente $59, valga la cuña, usted puede hacer todas las llamadas que le dé la gana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede mandar y recibir los text messages, lo que le dé la gana. Pero ahora, si usted quiere tener una BlackBerry o quiere tener un iPhone, está obligado a firmar con una compañía. Bueno, supuestamente los famosos hackers llegaban y puedes romper o desbloquear el sistema del iPhone para poder activarlo en cualquier compañía. Hasta ahora no se ha hecho 100%, la calidad no está bien hecha de los hackers, entonces total tienes un problema con el con el teléfono, estás pagando dos compañías, $29 por un lado y $59 el otro, son 80 y pico. Entonces, mejor firmas con AT&T de una vez directamente y te salen igual los $89, salvo que estás haciéndolo de una forma legal y que tienes la mejor compañía, pienso yo, porque AT&T es a nivel nacional, Metropic es únicamente en Florida y en diferentes áreas de California, Los Ángeles, y por ahí están abriendo más cosas nuevas. Bueno, la cuestión es, mis amigos, que ahora actualmente el iPhone tiene, para mi concepto, unas grandes desventajas. Una es que tú no puedes utilizar el internet o el mapa mientras estás hablando por teléfono. Eso es que si tú estás buscando una dirección, estás listo, o una cosa u otra. Eso es uno de los problemas. Otro es que tú no puedes mandar muchos mensajes text mes porque te tienes que pagarlo aparte. El servicio de los $89 te da la oportunidad de mandar 200 mensajes y imagínense, ya apenas lo que voy a recibir y ya llevo como 20 o 30 mensajes, ¿eh? Entonces, esa es una limitación. Si quieres pagar aparte, obviamente vas a poder mandar hasta 1500, pero te vale $15 o $10, creo que es extra. Ok, otra de las cosas o desventajas que tiene el iPhone es que a veces se mete la señal en el sistema de grabación para la gente que trabaja en la radio o en el sistema de estos medios de comunicación. Entonces tenemos este problema, estamos grabando, estoy editando y sale eso en nuestro trabajo. Eso es imperdonable, te imaginas un comercial con ese ruido. Le voy a demostrar, ahorita estoy prendiendo el iPhone, ok, déjenme prenderlo, ya lo prendí, los desbloqueo, ok, y voy a hacer una llamada de un teléfono regular al mío. Vamos a ver si se mete la señal, usted verá. Y estoy diciendo de que no está puesto en audio. Déjeme ver. A ver si se escucha. ¿Está escuchando eso? ¿Está viendo ese ruido? Bueno, ese ruido... Eso es el problema que tiene el famoso iPhone. ¿Está viendo? Uy, Dios mío. Entonces, ¿te imaginas un comercial con ese ruido? Espantoso. Y eso que estamos hablando de que tenemos... la música ahí de fondo que me mata. Vamos a bajar la música. Hago nuevamente la llamada y escuchen ustedes. Esperen un momentito y escuchen. Escuchen. ¿Ve? Entonces ese ruido como se mete dentro del sistema. Usted me puede decir, no, porque ese micrófono es barato y por eso se mete el ruido. No, el micrófono es un Neumann. La gente que conoce el U87 sabe que este micrófono vale $3,000 y pico y es costoso. O sea, no es porque sea barato, es porque el sistema se mete dentro de la señal. Y este es una G5, una G5. O sea, que estamos hablando, no es que sea porque económico que usted piense, que sea por malo. Bueno, mis amigos, gracias por escuchar Noticiero Podcast. Vayan con Dios y recuerden, regresen la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su noticiero podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.